las tazas de café o la guitarra en torno al redoble sin pulir cada noche tras la huella de un sueño falaz. Es extraño recordar que no hay nadie para hablar sobre un acorde que aún no quieren hacer. Y es más extraño aún que no puedas regresar a este tu hogar. Pasa el invierno, sigue la estación del sol. Espera, siguen las manos de aquel que no puede.